Se efectuó el 24 de junio el acto inaugural del mes de solidaridad con el pueblo coreano en La Habana de Cuba bajo participación de personalidades del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el Comité de Apoyo a la Reunificación de Corea y el Instituto Genético de Avícola y Masas de Cuba, y fueron invitados el embajador y los miembros de la sede diplomática coreana en ese país caribeño. Luego de intervenciones, se proyectaron los filmes coreanos ¿Quién marcó la línea divisoria del paralelo 38? Y Autor de la guerra coreana.